veces la miraba, se escapa de la nada y a bordo de un paisaje se marcha de viaje. Se viste con el viento, color de sentimiento, y dentro de ese traje se inventa libertad. Hay un clavel brotando por la piel, en el rincón cerrado a la razón. Hay un abrir los ojos y un batir de alas. Hay un abril volcándose febril que hace un favor a un pobre soñador. Hay un mirar más lejos y un entrar en otra habitación. A veces nuestros males parecen ya banales y el alma que los tapa los suelta y se les escapan. La lágrima y la pena olvidan sus cadenas y vuelan de mañana bebiendo libertad. Hay un clavel brotando por la piel en el rincón cerrado a la razón. Hay un abrir los ojos y un batir de alas. Hay un abril volcándose febril que hace un favor a un pobre soñador. Hay un mirar más lejos y un entrar en otra habitación. Hay un clavel brotando por la piel en el rincón cerrado a la razón. Hay un abrir los ojos y un batir de alas. Hay un abril volcándose febril que hace un favor a un pobre soñador. Hay un mirar más lejos y un entrar en otra habitación.